de que metieran a los tres gobernadores a la cárcel después de que se hablaba de todo eso, seguramente iban a aumentar los bonos para el presidente y su partido. Sin embargo, eso no pasa. Y como vean las cosas, no creo que pase en un tiempo corto, ¿no? A partir del 27, yo en lo particular me preocupaba, de pronto me sentía realmente tenso por lo que estaba sucediendo conmigo, con mi empresa. Vaya, después tuvimos la oportunidad de platicar con la gente del Centro Michoacano de Evaluación, el CEMIDE, que pues está Poncho Álvarez Barreiro, Álvarez Miaja, perdón, está también Arturo Herrera o Jesús Alba. Uh-huh. Y bueno, yo de pronto cuando me dieron las cifras de lo que estaba pasando con el gobierno de Michoacán en el tema de que había que reestructurar, ni hablar, pero que también había que pensar en el gasto corriente y en disminuir la nómina, porque era una nómina abultadísima. Ellos prometen que el 9 de enero nos van a presentar con peras y manzanas cómo se encuentra en cada secretaría lo abundante de trabajadores que muchos no hacen nada, pero que pues son los compromisos desde la época pues de Leonel Godoy prácticamente, ¿no? Entonces, después de esa reunión me acuerdo que salí pensando, pues eso tengo que verlo reflejado también en mi empresa, ni hablar, voy a tener que, o sea, disminuir mi gasto corriente, pero incluso también disminuir la nómina. Es muy probable que pues despida a varios de mis compañeros, ¿por qué? Porque no les puedo pagar, porque tengo que, dice por ahí alguien, hacer una especie de reingeniería. Y después me sentí un poco más tranquilo, pasaron los días, quería ver cómo se sentía con precios altos de gasolina el domingo, lo sentí, sé que tengo que ser yo, creativo con mis decisiones, con mis trabajadores, y a partir de eso, para pues, si tengo el infortunio de despedir, bueno, no soy Televisa que despide el 25%, pero pues como Ignacio Martínez a lo mejor despido el 25% también. O todo sea, es proporcional. Todo proporcional. Pero si no, tengo que ser muy creativo para tratar de que como imagen de lo que yo hago podamos tener mayores ingresos en publicidad para poder seguir sosteniendo a todo el equipo, ¿no? Entonces, volvió un poco, de una u otra manera, el ánimo, porque bueno, tengo que tomar estas decisiones, las voy a tomar. Como dice el gobierno, ¿son dolorosas? Pues sí son dolorosas, pero se tienen que tomar. Entonces, de pronto me vi reflejado en lo que pasa a nivel macro, a lo que pasa conmigo, ¿no? Pero según yo, pues tengo una forma de tratar de solventar todo esto, pero además, pues enfrentarlo. Yo nada, en nada me gano cerrando una gasolinería mañana, porque voy a perjudicar a otros más. Claro. O de nada me gano yo cerrando una caseta de peaje, porque pues, estoy perjudicando a otros más, sino yo tengo que buscar con mis propias armas, con mis herramientas, insisto, con mi creatividad, cómo voy a hacer para que ese grupo de gente que confía en mí, mis trabajadores, los pueda seguir manteniendo una fuente de empleo, ¿no? Entonces, las cosas de pronto, hoy me siento tranquilo, Jaime, Julio, hoy me siento tranquilo, y pues que tengo que echarle los kilos a como dé lugar, pero sin provocar, y tratar también de decirle a la gente, no ser catastrofistas. Eso es lo que creo que es lo que menos deseáramos. Sé que también hay un sector de la población que prácticamente ellos apostarían porque estuviera incendiado en este momento el país, incendiado. Y eso significaría que a todos nos iría mal, a todos absolutamente. Cuando vemos esas imágenes terribles en Alepo, la ciudad prácticamente está destruida por la guerra, o vemos Caracas o algunas ciudades de Venezuela, y yo, ay, por favor, yo de ninguna manera quiero que mi país vaya hacia allá, Por lo tanto, yo al menos voy a intentar lo que esté cerca de mí para hacer que las cosas vayan bien. Por lo tanto, bueno, me siento contento, con esperanza de que en mi caso, mi gente, mi empresa, pues nos tiene que ir bien, Jaime. Y creo que es importante hacerle sentir a la gente que, pues, ni hablar. A mí me han enseñado que a base de trabajo debo de conseguir lo que tengo. Pues a base de trabajo debo de seguir, porque no estoy yo solo, está mi familia y están mis trabajadores, que son mi otra familia. Pues sí, porque a base de trabajo parece, y de esfuerzo individual y personal, parece ser la única manera que en este país se puede avanzar, dado que el poder público no hace una sola medida para que le vaya bien a la gente. Se asegura a sí mismo su bienestar, el poder público. Ayer todavía los consejeros del INE se aprueban un bono, cada uno 650,000 pesos. O sea, el poder público se asegura. No genera ninguna circunstancia, ningún factor, ninguno, para, ni en seguridad, ni en cuestiones económicas, ni laborales, ni de nada, para que a la población le vaya bien. Entonces, la única manera de que en lo individual o grupalmente puede, es el esfuerzo personal, colectivo puede serlo también, pero jamás como producto de una acción gubernamental en este país, porque esa no existe. El poder público, insisto, se asegura de que le vaya bien, su subsistencia, y no solo subsistencia, su mundo de privilegios, su mundo color de rosa, que esté intacto, ahí sí no pasa nada, y los de abajo, pues que le hagan como puedan, y a base de esfuerzo personal, de capacidad ya de personal también, como dice Nacho, pues es como medio puede atemperarse un poco, equilibrarse un poco las cosas, porque si nos atenemos a esperar algún... políticas públicas que generen lo que sea, seguridad social, seguridad pública, nada hay. En este país no existe nada de eso. Por eso yo también no soy de la idea, por supuesto, de ninguna cuestión de presión ni de violencia, pero la verdad sí entiendo a quienes en actos desesperados, porque uno habla, uno no forma parte, por supuesto, de esa burbuja del poder, ni económica ni política, pero también uno tiene que reconocer que tampoco está... en el nivel extremo del otro lado, de penurias, de hambres, de insolvencia en todos sentidos. Entonces, digo, eso también hay que reconocerlo, pero sí entiendo yo al otro extremo de la población y sí la comprendo también. O sea, dicen, no, es que la gasolina nada más le afecta a los que tienen carros. Por Dios. Carajo, pues hasta la persona más humilde tiene un bolsito allí, viejito, pues también tiene, y también le va a costar más, o sea, pero no es posible come, pensar esa estupidez. Se viste y le aumenta también y con el todo tema esto. Inflacionario, pues, por lo que no... molesta, Julio Hernández, buenas tardes, me parece a mí, lo que molesta es que no se vea desde la cúpula nada, pero nada es nada, como para también decir, bueno, a ver. Todos a mitad de sueldo, desde el más humilde presidente municipal hasta el presidente de la República, parejo, y pasando por los flojonazos, consejeros del INE, los magistrados de la Corte, que nomás cobran sin hacer nada, todos esos pasando por ellos, medio sueldo para todos. Ah, bueno, ya. Cero bonos, cero que esto gasolina, cero que viáticos. Bueno, ya por lo menos se vería, pues, que es parejo. El problema es que no hay nada, una sola medida no hay del otro lado. Entonces, ¿cómo no entender la irritación y lo que esto pueda generar, sin avalarla, pues, pero sí entenderla, por supuesto, yo sí la entiendo, la irritación social en muchos sentidos. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Jaime, feliz año. Feliz año, ya me enojé, pero a bueno, Nacho, a ver. Saludos a todos los amigos. Decía Oscar Wilde, permítame rescatar este comentario de un mensaje que nos hizo favor enviarnos un radioescucha, que además era un gran conversador. Decía que la vida es un mal cuarto de hora formado de momentos exquisitos. ¿Un mal cuarto de hora? Formado de momentos exquisitos. Nunca escuché esa, pero me gusta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es tan breve como un cuarto de hora. Y es un mal cuarto de hora. O sea, lleno de complicaciones, de tribulaciones, de crisis, de dificultades. A nosotros mismos nos han llamado la generación de la crisis, ¿no? Es decir, cuando nacimos, México estaba en crisis, siguió en crisis y sigue en crisis. Y por lo que se ve... Dichosos los que nacieron en los 40, 50, que vieron la etapa del esplendor del México estabilizador de los 50, 60. Dichosos a los que les... A los millennials todavía, que les tocó una etapa de estabilidad, democracia, los primeros 10, 12, 15 años de este milenio. Pero aún con todas esas tribulaciones, esas complicaciones, yo creo que no está como para que nos lancemos al precipicio. Es decir, Si volteamos a ver hacia arriba, evidentemente hay muchas cosas en las que estamos mal. Pagamos una gasolina más cara que la que se paga en Estados Unidos y en muchos de los países más desarrollados del mundo. Nuestro sistema educativo vale sombrilla. El sistema político mexicano es un sistema tremendamente desacreditado y coincido con lo que tú decías. No se ve un mínimo esfuerzo de quienes forman parte de esta burbuja del poder o de la mafia del poder, diría el señor López Obrador, pues para recortarse algunos de sus beneficios y privilegios. Con absoluta desfachatez, estos señores del Instituto Nacional Electoral se reparten bonos millonarios, igual que la Suprema Corte. ¿Por qué les quedó? Igual que los diputados federales, igual que el Senado. Y aquí a nivel local lo mismo hacen el INE, la Comisión de Derechos Humanos y algunos otros organismos que, a diferencia de, por ejemplo, este año la SCOP, que es la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, va a tener un recorte presupuestal importante, va a haber menos obra. Pero el Instituto Electoral de Michoacán no recorta un solo peso sus gastos, a pesar de que no es año electoral. El Tribunal Electoral tampoco lo recorta, la Comisión de Derechos Humanos menos. Entonces, no vemos esa solidaridad. E insisto, pues sí, evidentemente, el panorama no es halagüeño. Pero con todo y eso, creo que si volteas hacia abajo, y Nacho hacía hace rato el comparativo, volteas a ver a Siria, volteas a ver a Venezuela, hay muchas ventajas que hoy tenemos en México que ni de broma tenemos que perder. Por eso cuando escucho esos llamados al estallido social, a la revolución, pienso que uno, forman parte de la legítima desesperación que tiene mucha gente. Dos, de que nuestro pésimo sistema educativo nos enseñó que los dos momentos fundacionales de nuestro país son la independencia y la revolución, cuando en realidad son los dos movimientos que más pobreza, más muerte, más enfermedad, más dolor generaron y más frenaron el crecimiento económico de México. Ojo con los beneficios que hayan tenido, que seguramente hubo algunos, pero en general el bienestar de la gente se lo cargó la trompada con los dos grandes movimientos revolucionarios. Y coincido mucho con lo que dice Nacho hace unos minutos cuando asegura, señores, caminar por la ruta de un estallido social, de una revolución violenta, nos llevaría a perder todo prácticamente lo que tenemos. La vida, la salud, la estabilidad. Si alguien tiene una casa, pues probablemente esa casa deje de valer lo que hoy vale, valga mucho menos. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Es interesarnos en la cosa pública, es participar de las decisiones de este país. Mucha gente se interesa en las decisiones del país solamente cada 6 años cuando hay que elegir al presidente. Y elegimos lo que nos dice la televisión en función de lo que mueven las redes sociales, de las revistas, pero no en función de un análisis serio de lo que México necesita. Y parece que además no somos los únicos. En Estados Unidos andan muy similar, a pesar de ser un pueblo con mayor prosperidad económica, pero en materia de cultura democrática, pues acaban de elegir a Donald Trump, así que no tienen nada que presumir. Y nosotros acá en México hemos hecho que la cosa pública no nos interese. Hemos hecho que la política, que es donde se decide en buena parte de nuestros destinos, nos resulte no solamente ajena, sino incluso detestable. Y eso ha hecho sentir a los políticos que es patrimonio de ellos y pueden hacer lo que les dé la gana con ella. Y en el análisis serio podríamos llegar a conclusiones de que hay cosas que vale la pena conservar y rescatar, y hay cosas que hay que evidentemente borrar de un plumazo. ¿Qué cosas vale la pena rescatar? La reforma de telecomunicaciones. Es decir, hay una acción que hicieron la última generación de los políticos que sí ha servido para que en México paguemos mucho menos por internet, por celulares, por todos estos servicios, y que además estos se democraticen y lleguen a muchas más personas. Claro, si la pones en la balanza, del otro lado hay un montón de fregaderas que pesan mucho más y que hacen que la gente esté mucho más molesta. Lo que pasa es que esa fue quizá la única reforma que podemos decir que prosperó. Hasta ahorita es la más tangible. ¿Cuál otra podría ser? Yo no echaría a la basura todavía la energética, Jaime. Porque la energética apenas estamos viendo los primeros efectos. Y esa reforma energética en su espíritu, que es el espíritu de la libre competencia, sí, pues no está mal. El problema es que está operada por mexicanos y por políticos mexicanos. Que igual en telecomunicaciones hay una especie ya de libre competencia, ¿no? Claro. Y eso nos ha ayudado. Eso ha generado para lo que dice. Exacto. Julio, pero yo diría que hasta ahorita es la única, ¿eh? La energética, o sea, tendría que generarnos el mismo beneficio. Hasta ahorita no lo estamos viendo. Y no es que es imposible. Que lo y no lo estamos viendo, ¿saben por qué? Pues porque, por ejemplo, en otros países en donde se compite libremente para la venta de gasolinas, quien quiera trae su gasolina y la gente compra la que le da mejor calidad, mejor rendimiento y mejor precio. Aquí en México hasta ahorita es un solo monopolio el que la vende, es un monopolio tremendamente corrupto, burocrático, pero además encima de eso ese monopolio tiene la losa de que vende sus productos un 80% más caro de los que debía venderlos. ¿A qué voy? Hoy el litro de gasolina cuesta 16 pesos en promedio, el de la verde, el de la que usamos, pues la mayoría. Bueno, ustedes no, ustedes deben usar de la roja. O... Pues es que no hay. Aunque quieras, no hay. Bueno, todo, ni siquiera de la, hay. De la verde, claro, usamos todos. Ese litro de gasolina cuesta en promedio 16 pesos. En realidad tendría que costar 10. Pero 6 de esos 10 pesos, el 42% son impuestos. Impuesto especial sobre productos y servicios, impuesto al valor agregado y algunos otros. Es que ese es el problema. Que cobra el gobierno mexicano, que no se cobran en otros países. Que no debiera cobrar. Por eso la reforma energética no puede funcionar en México mientras tenga losas tan pesadas. Por eso la reforma fue muy... No fue de fondo. Pues no, es una reforma... Porque ni terminó con el monopolio, ni con los excesos de, ni las irregularidades de Pemex, y el candado de los impuestos, que es la clave aquí, no lo terminó. O sea, por eso es que fue una reforma muy... Pues pero, muy mal hecha, por decirlo menos, ¿eh? Pero además el gobierno se está poniendo a pagar los platos rotos de su estupidez y su ineficacia, Jaime. ¿A qué voy? El gobierno reconoce que con este cambio en los precios van a recaudar 70 mil millones de pesos más. Casualmente cada año perdemos 10 mil millones en fugas clandestinas. Es decir, en el sexenio vamos a perder 60 mil y este año vamos a pagar 70 mil. Les estamos reponiendo o su estupidez o su corruptela. Porque nadie descarta. Nadie prácticamente descarta que sean manos dentro del propio gobierno las que mueven este asunto de las fugas de gasolina. Las ordeñas. Las ordeñas famosas. ¿Y por qué? Se explica bien sencillo. La tecnología te permite hoy, si tú metes un pequeño chip por un ducto, que ese chip te diga exactamente en dónde, de toda la tubería que recorre, hay fallas, hay fugas, hay grietas, hay problemas, y de inmediato puedes ubicar en dónde hay una ordeña. Y en cosa de 30, 40 minutos podrías mover a una unidad del ejército o de la Fuerza Aérea al lugar en donde están ordeñando para detener a los responsables y evitar una tragedia. Claro. ¿Por qué no lo hacen? Hay ordeñas que duran semanas y semanas y semanas operando. Nadie se da cuenta. Y nadie, o nadie quiere, se quiere dar cuenta. Y lo por eso venden los litros de gasolina a 5 pesos. ¡Ojo! En Tierra Caliente la venden a 5 pesos, no, ¿eh? Aquí. En Tandea, ahí llevas tu tamo. Tu bote ahí te lo, y genera un beneficio. No necesariamente es gasolina, tal semana, cual, ¿eh? Ya le echas. Está rebajada y está bautizada. En la semana yo no veía combis, urban, taxis y patrullas de la policía haciendo cola. Bueno, es que la mayoría de ellas ya funcionan con gas. Una y dos tienen que cargar en horarios en donde no cargamos el resto de las personas. Y además les da, pues, les da prioridad. De todos modos. Uh-huh. Pero bueno, es probable que haya algunas que se estén cargando en esa fórmula. Y si hablas de un negocio de 10 mil millones de pesos cada año. Oye, pues... Ahora hay que decirlo, los gasolineros tampoco tienen la culpa. No, ellos son parte de la... Cuando tú cierras una gasolinera, o incluso llegas y la revientas... Le estás afectando a él y también a los que van ahí. Pues ellos no ponen la tarifa. Es como aquel que agarra cachetadas... Son intermediarios. Aquel que agarra cachetadas al del correo porque te trae malas noticias, ¿no? Más o menos. Espérame, yo no me te la vine a entregar. Pues sí, algo similar es, vale la analogía. Y bueno, te dirá pausa, nada más recordar. O informarle, por si usted no sabía, que además de la gasolina, pues también la Comisión Federal de Electricidad está anunciando que las tarifas para el sector industrial aumentan entre el 3.7 y 4.5%, y para el comercial entre 2.6 y 3.5%. Alguien, yo no tengo empresa ni comercio. No, pero le compra usted a una empresa o a un comercio. Que pero además, en ciudades como Morelia, todo mundo se dedica hoy al comercio, en su mínima expresión, si quieres, el que vende gorditas en la calle, porque como no hay trabajo, pues lo único que queda es sacar tu puesto de comidita, la cena en la noche, los tacos, ese ya es comercio. Entonces, ese ya le están aplicando su aumento de las tarifas de la energía eléctrica también. Y además el gas también va a ser liberado. Y el gas, sí, claro, también. Bueno, vamos con más aquí en respuesta, y después pausa, regresamos en un par de minutos a nuestra mesa de análisis. Amigos de Vox FM, pasando por aquí a saludarles y compartirles una información mucho, muy interesante. Y es que ya abrió en nuestra ciudad Plaza Obelisco, que se encuentra a unos pasos de la Cocotra, muy cerca también de lo que son las oficinas administrativas del ISSSTE, así como del IMSS. En Plaza Obelisco, chéquese todo lo que usted puede hacer. Comer rico y delicioso, dale unos ricos tacos, justamente allí en la taquería El Infierno. O comida japonesa, con ese delicioso sabor que caracteriza a la gente de Flor de Loto. ¿Qué tal? ¿Un rico gazpachito? Sí, precisamente con gazpachos BTS. O incluso comprar los accesorios para su celular en B&A Accesorios. Por problemas de estacionamiento, olvídese. Plaza Obelisco cuenta con un amplio y funcional estacionamiento. ¿Dónde encontrarla? ¿Dónde se encuentra Plaza Obelisco? Fácil. en Avenida Madero Poniente, número 1300, esquina con Calzada La Huerta. Una de las más transitadas de la ciudad, por lo mismo es muy localizable, fácil de llegar. ¿Y qué cree? Por si le interesa también para su negocio, todavía cuentan con locales disponibles. Infórmese al respecto marcando al 44-31-86-46-94. Repito, 44-31-86-46-94 de Plaza Obelisco. Continuamos con más en Vox FM. Continuamos en Respuesta. Prestigio periodístico. 2:08. Eres especial. Escuchas Vox 103.3. En Michoacán, con el programa Vende Más, elaboramos esquemas para que las microempresas sean más competitivas. También implementamos la modernización de Morelia y mediante un comienzo diferente, desarrollamos acciones de atención a madres en condiciones de vulnerabilidad. Y a través de A Toda Máquina, tecnificamos el campo, entregando tractores en beneficio de nuestros productores michoacanos. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Ven a Loapas y haz tu pago anticipado. Durante todo el mes de diciembre, solicita el promedio de tu consumo y paga tu agua del 2017 con descuento del 2%. Si consumes menos, tendrás saldo a favor. Si consumes más, solo pagarás la diferencia. Paga tu agua por anticipado. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. XHMICH Vox 103.3 FM. Generamos nuestra señal auditiva desde el punto más alto de la ciudad, con 3.000 watts de fuerza. Ubicados en Francisco González Bocanegra, número 59, Santa María de Guido, Morelia, Michoacán. Eres Vox 103.3 FM. ¿Quieres reportar un asalto, robo de vehículo o casa-habitación? Línea directa con el Secretario de Seguridad Pública. Llámale al 299-6770. Denuncia de manera anónima. Recibe una respuesta inmediata y con atención personalizada. Habla con confianza. Michoacán está en ti. Son las 2:10. Continuamos. Respuesta. Prestigio periodístico. Bien, regresamos. Bueno, y hablando aquí de la entidad, Nacho, Julio, pues ya sabemos, el fin de semana, digo fin de semana porque empezaron a trabajar, bueno, no a trabajar, pues es un decir, empezaron a sesionar los señores que cobran como diputados el viernes por la noche. Ay, eso sí, el sábado en la mañana les hablas, oh, es que está pesadísima la jornada, Jaime, no, hombre, bueno, una vez al año, señores, hombre, bueno. Terminaron ahí en la madrugada del sábado. Y bueno, aprobaron un presupuesto que, cierto, en mucho así lo mandó gobierno, también hay que decirlo. Pero también hay que decir que los diputados tienen toda la facultad para ajustar un presupuesto en función de prioridades, de necesidades, de pues de lo que se requiera realmente. Y yo, no sé ustedes, pero por ejemplo, resulta que las entidades, a mi juicio, más importantes son las que reciben un impacto negativo mayor, es decir, ajustes a la baja. Empezando por la Universidad Michoacana, que es cierto, tiene que meterle mucho la mano a cuestiones ahí de orden y transparencia, sí es cierto. Pero le están quitando casi 500 millones de pesos, cuando ya sabemos que ni siquiera lo presupuestado alcanza. Pero nos vamos a salud, casi 1.100 millones de pesos menos. Seguridad Pública, 200 millones de pesos menos, números redondísimos, ¿eh? El campo, 200 millones de pesos menos. SCOP, obra pública, 1.100 millones de pesos menos. Esas son, digo, si salud, si la obra, si seguridad no, y el campo no son prioridades, entonces ya no sé cómo entender ese término. En cambio, por ejemplo, Contraloría pasa de 66 a 86 millones. No, Contraloría, hay un aumento de 20 millones de pesos. ¿Por, o sea, para qué? ¿Cómo se va a comparar la importancia del trabajo que hace Contraloría con la Secretaría de Salud? Nada más así de fácil. La Secretaría de Gobierno, con todo respeto también ahí para los funcionarios de esta dependencia, pero ¿por qué también aumentarle? O sea, áreas políticas que les aumentan el presupuesto y a salud, al campo, a obra pública, le dan moche. A Toño Soto, que no ha hecho nada en el tiempo que lleva ahí, no, le aumentan, hasta le aumentan el presupuesto. O sea, ¿con qué criterios se hacen estos ajustes? Yo no lo entiendo, ni a la baja ni a la alta. No entiendo cómo, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Territorial, ¿se detuvo? Le aumentan también 15 millones de pesos o 17. O sea, ¿cuál es el criterio para decir a salud, mochenle 1,000 y a Toño Soto pónganle 5 millones más? O sea, se echan un volado. Yo no sé si. A ver, si cae águila, le aumentamos. Si cae sol, le tumbamos. Yo creo que ese es el criterio con que se hace esto, ¿eh? Porque no entiendo cómo, me voy al caso de salud, se le disminuyen 1,200 millones de pesos y a estos que no son prioritarios, no son prioritarios, se les. Itaimich, no se le ajusta nada. Un cero a la izquierda es Itaimich. No sirve para nada. Y sin embargo, no se le toca. Si no es un volado o un, esas que hacen los niños, papel, piedra, papel o tijera, no entiendo cómo más se haga un presupuesto, ¿eh? Yo aquí sí me declaro totalmente neófito, Nacho, Julio. Ustedes deben saber más que yo. ¿Cómo se le da para hacer estas definiciones? Ustedes han estado de aquel lado. No, pero jamás he hecho un presupuesto. De acuerdo, pero han estado de aquel lado. Pero también de ese lado se ven las incongruencias y las tonterías, ¿eh? Yo creo que aquí fue más, aprobar lo que viene del Ejecutivo. Yo creo que tendríamos preguntarle al Ejecutivo. Esa es la mitad de la responsabilidad. Sí, de acuerdo. Pero no elegimos diputados para que apruebe todo como les llega, Nacho. Bueno, pues ¿para qué les pagamos? De acuerdo, pero esa es la realidad. Entonces. O sea, no se atreven a tocar como viene desde el Ejecutivo, dices tú. Sí, totalmente. Entonces, ¿para qué los queremos ahí? Bueno. Pues ahí está. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que en su momento preguntar precisamente al Ejecutivo cuáles han sido los parámetros para realizar esos ajustes. Antes de que entrara Alfonso Martínez, nos invitaron a un grupo de personas a que hiciéramos un análisis del organigrama del gobierno municipal. Ninguno con compromiso al interior de cada... Un ingeniero, un arquitecto, un médico, una bióloga, un periodista, dos periodistas, etcétera. En un trabajo de alrededor de 5 horas que estuvimos metidos, rasuramos, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, y esto se lo ponemos aquí. Total, con un orgullo así de, hombre, si esto... Nos tomaron en cuenta. Nos tomaron en cuenta, sí. Si esto sucede, y en su momento se lo dije al presidente, oye, presidente... Si realmente se hace eco de lo que hemos dicho estas 20 personas que nos llamaron para dar nuestro punto de vista, va a ser una maravilla, según nosotros, porque hicimos un recortadero. En el caso, ¿qué fue lo que sucedió? Pues algún detalle por ahí, pero luego nos salieron con que la Secretaría de Innovación y no sé qué tanto, y total, de que otra vez volvimos a lo mismo. Aquí el fin de semana también anunciaron... O sea, ¿no lo tomaron en cuenta? En algunos lados quitaron, pero en otras surgió una nueva... O sea, medularmente no se tomó en cuenta. O sea, este fin de semana se anunciaba también de que habría 113, por cada uno, obviamente cada uno de los municipios, de comités de participación ciudadana. Por fin, o sea, si no hay dinero, todavía vamos a tener algo más... No lo entiendo. Y volviendo otra vez a aquella reunión de la semana pasada con el CEMIDE, urge de veras que lo que no está funcionando, le den las gracias, lo eliminen del organigrama del gobierno de Michoacán, que va a haber varios despidos, pues va a haber varios despidos, ni modo, pero se tiene que observar de aquel lado que se quiere realmente un compromiso con nuestro Estado, ¿no? Y yo creo que al final, o sea, tenemos que preguntarle esas incoherencias de por qué se le quita 1,000 millones, o sea, no fueron 5 millones, 4 millones, 3 millones, 1,000 millones en salud. 1,100. Y ya otros, bueno, siempre me acuerdo de la, en Guanajuato, hay 1,100 millones de pesos. El año pasado había 1,100 millones de pesos para turismo. 1,100 millones de pesos para turismo. Aquí creo que teníamos 105 millones. Cuando Michoacán podría dar a, para mucho más. ¿Por qué le va bien a Guanajuato en ese sentido? Pues porque todo el mundo está trabajando y con ese dineral que tienen, pues hacen maravillas en el tema turístico. Es decir, las garnachas las convierten en comida maravillosa, ¿no? Gourmet. Entonces, aquí nos hace falta eso, que se aprieten realmente el cinturón, pero de aquel lado, diciendo, ¿saben qué? Se elimina esto, esto, esto, esto y esto, porque no funciona. Mientras todo siga así, pues vamos a seguir con muchísimos gastos y con el déficit, porque además es otra de las cosas. Se hablaba de un déficit de casi 4.900 millones. Es que la Secretaría de Educación le están poniendo un presupuesto que todos sabemos que no es el real. Bueno, por lo tanto, desde este momento se puede vislumbrar que va a haber un déficit tranquilamente de 3,000 millones de pesos, por lo menos. Volvemos a lo mismo. Pero suponiendo, Julio, concediendo que seguramente así fue, que el Ejecutivo mandó esta iniciativa más o menos así. ¿Y qué hubiera pasado si los diputados aprueban y llegan y regresan con Silván y dicen, señor gobernador, nos permitimos informarle que a su vez nos permitimos hacerle unos movimientos importantes a su presupuesto que usted nos mandó, porque creemos que salud es más importante que la Contraloría? La Contraloría sí es importante también, pero no se puede comparar. Si no hay dinero, pues tiene que haber prioridades, ¿no? O sea, si hubiera jauja, pues póngale 100% a todos. No, no lo hay. Pero algo que no puede tocarse es salud. Y después de salud, cualquier cosa es menos importante. Entonces, usted estaba proponiendo que le tumbáramos 1,100, queremos decir que le aumentamos 500 más, pero se los quitamos a Sedeco acá, porque ni modo, no son prioridad. Y aquí están. ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué no hacen eso? Conviniendo que efectivamente seguro así iba la iniciativa. Pero entonces, ¿para qué queremos diputados si nada más van a aprobar lo que ya viene? Ese es mi punto. ¿Y cómo, y en el caso de gobierno, cómo se define a salud? Insisto, me voy con esa dependencia, que es brutal el ajuste. ¿Cómo se le hace? O sea, ¿con qué criterio se toma esa decisión de decir quítenle 1,150 millones de pesos de salud y pónganselos acá? ¿Hay algo más importante que la salud? No, pensando en la población. No, pero pues nunca ha sido lo más importante lo que se privilegia en el diseño de un presupuesto público en México. Pero al menos déjalo igual. O cuando menos no en los años recientes, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en México, Jaime, es que buena parte de las políticas públicas se diseñan no en función de su prioridad, de su importancia, de su pertinencia, de su necesidad, sino se diseñan en función de la presión o de la afinidad política con que tengas con determinado tema. Es decir, hay áreas que tendríamos que recortarles prácticamente el 40% de su presupuesto y esa nos daría para aumentarles a todas las demás, como el sector educativo. Pero ahí no puedes recortar un peso sin que te eches encima al monstruo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Y entonces, pues nadie toca un clavo del sector educativo. Nadie se quiere meter en esa bronca. Equivocado, pero ya es un criterio. Entonces, evidentemente en el sector salud, llueva, truene o relampague, se pague o no se pague la quincena, haya o no medicamentos en las farmacias, los médicos están chambeando. Las enfermeras también. Entonces es una incongruencia. Los trabajadores sociales también. Entonces, pues es una... O sea, no te dan la misma lata, quiere decir tú. Es una institución que no te presiona. Y si no te presiona... O te presiona poquito, pues ahí ya le llegó el agua al cuello. O sea, tú revisa, por ejemplo, la carga de trabajo de un médico del sector salud. Es brutal. A partir brutal, de que se abrió el Seguro Popular. Es brutal. Y tú dices, oye, ¿quién fue el loco que diseñó este proyecto? Pues no, el Seguro Popular me parece que es uno de los proyectos más sólidos, más ambiciosos, más admirables que en materia de políticas públicas se han hecho. La bronca es que lo pusiste a operar a políticos mexicanos y los políticos mexicanos dijeron, jaja, ¿qué hay lana de más? Déjame contrato a mi secretaria, a mi adecana, a mi esto, a mi aquello, a lo demás. Y se olvidaron que esa lana adicional debía servir para comprar medicamentos, para contratar médicos, enfermeras y para ampliar infraestructura hospitalaria. Punto. Pero incluso hubo una época, probablemente ustedes lo recuerdan, una época en la que a mí me tocó ser reportero, que todos los ayuntamientos hacían casas de salud, pequeñas clínicas. Perfecto, qué bueno, bienvenido, que tengamos más infraestructura. ¿Quién se va a hacer cargo de los médicos? Pero no había con qué pagarles. Pues eso no estaba resuelto. Tampoco estaba resuelto el asunto de los medicamentos. Y aún, déjame ir todavía más allá, Jaime. ¿Qué tanto nos importa la salud a los mexicanos cuando la tenemos? ¿Cuántos de nosotros traemos un teléfono celular que vale 10 o 12 mil pesos? Sugiérele a alguien que se compre un seguro de gastos médicos que cueste esa lana y te va a decir, no, yo no tengo dinero. No, ¿cómo crees? ¿Tú quieres decir, pero para el celular sí hay? Por supuesto. O sea, el propio mexicano ha establecido prioridades absurdas que hacen que la salud se convierta en una cosa secundaria o terciaria cuando es realmente lo prioritario. Ok, ese punto requiere, es bueno, ese punto es interesante. El coche requiere mantenimiento cada 10 mil kilómetros. Y lo llevamos. ¿Y yo para qué? Y nosotros vamos a chequeos médicos cada 3, seguramente es fundado. Pero no tendría que ser la lógica con la que razonar y tomar decisiones el gobierno. Pero si el gobierno está hecho por mexicanos, ¿por qué tendría que ser distinto? Porque se supone que debe velar por el bien, y hablo nada más teóricamente, por el bien de los gobernados, o sea, por eso. Nuestros gobernantes, nuestros legisladores, nuestros políticos son un reflejo de lo que somos los mexicanos. Claro, muchas veces son un reflejo de lo peor de lo que tenemos. O sea, la corrupción, la prepotencia, el despotismo, este tipo de decisiones irracionales devienen un poco de ese espejo en el que nos tenemos que ver los mexicanos de vez en cuando. Y esto de la salud es el más característico. Tú voltea a ver a los chavos, hazte una revisión ahí. Yo doy clases en una escuela pública y regularmente checo los teléfonos que traen los chavos. La mayoría traen mejor teléfono que yo. Claro, ellos son muy jóvenes y no tienen por qué preocuparse por el esquema de salud, porque pues están en una etapa en que no les duele nada, vaya, ¿no? Pero pues hay muchos otros que a partir de los 25 tendríamos que estarnos preocupando, o antes de que nuestra principal inversión del año sea tener un buen sistema de salud. El propio Seguro Social incluso ofrece un seguro facultativo que tú puedes comprar y que te cuesta 5 o 7 mil pesos al año, y por el cual tendrías acceso a servicios de salud mucho mejores de los que habitualmente te da el sector salud. Pero si no lo invertimos nosotros, y para nosotros no es prioridad... O sea, ¿por qué va a hacerlo para el gobierno? Pues es el gobierno. A ver, ¿y el caso de obra pública, Nacho, Julio? A ver, el porcentaje es brutal ahí, ¿eh? Es el más severo de todos. De 1800 a 787 estamos hablando como de un 60% menos. Más de la mitad de recorte, ¿eh? Pues porque es el presupuesto, es tu presupuesto de inversión. Entonces quiere decir que ya no tenemos inversión. Vamos exclusivamente a mantener el gasto corriente. En el caso de los presupuestos de las dependencias, la mayor parte se lo lleva el gasto corriente, ya lo sabemos. ¿Quiere decir que aquí en SCOP, pues estos 787 van a ser íntegramente para gastar gasto corriente? Salarios, luz, papel y gasolina, y vamos. Es decir, no, o sea, no queda nada sola obra. Para obra. Ahora, a mí me da la impresión, yo no sé a ustedes o al público que nos esté escuchando, como que ya se acabó aquello del presidente Peña que le inyecta 1,000 millones, 400 millones, 500 millones al estado de Michoacán para alguna obra. Como que algo por ahí también ya pasó. Y ahí antes... se acabó esa... Pues no sé, pero... ¿O hay otras prioridades en este momento que estar apapachando al gobernador de Michoacán? O pueden sí venir, pero ya no, pero no puedes ponerse en el presupuesto. Sí, pero eso no sería parte del presupuesto. Bueno, sí, no, de acuerdo. Son cuestiones ya... Pero, sí, pero, ¿sabes qué? En ese sentido se estaría pensando... O sea, más bien que decir... Y por si no fuera suficiente esto, tampoco se ve... Lo lamentable de este asunto... es que la mayor parte de los presupuestos que destina a inversión el gobierno salen por la SCOP. Uno. Se supone, se llama dos, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. La mayor parte sirven para pagar paripasos. Es decir, no es obra directa del gobierno, no es, a ver, con estos 100 millones voy a hacer 100 escuelas. No, te sirven para pagar paripasos. O sea, convenios de obra con el gobierno federal, en donde tú dices... Si tú no tienes los 10 pesos que te toca, pues el otro no los va a poner tampoco. Así es. Aunque los tuviera. Y regularmente no son paripasos en donde tú lleves el... O sea, realmente tú inviertes el 15 o el 20% de lo que va a llegar. El problema es que cuando no tienes para invertirlo, no llega la lana, y por eso se presentan aquellos tremendos ejercicios. Sí, es un círculo ahí vicioso. Particularmente entre 2009, 2008-2009, cuando llegó Leonel Godoy, hasta 2014, Michoacán no tuvo lana para paripasos. Y entonces se perdió mucha lana que el gobierno federal tenía disponible en bolsas para que el gobierno estatal pudiera acceder a ellas. Sí, aquí como que parece ya inevitable que desde este momento el gobierno está diciendo, o sea, si el gobierno me manda un programa de esos que le llama, ¿cómo se llama? Paripaso. Eso. No, yo una vez les digo que no le voy a entrar, o sea, como aquel que dice, conmigo no cuenten, ¿eh? Yo desde ahorita les digo que conmigo no voy a tener, como está diseñado, pues casi desde ahorita le está diciendo al gobierno federal, llévatelo a Yucatán o a Baja California, donde a lo mejor sí tienen, porque aquí nomás no. Pero es que otra vez, aquí este es de los presupuestos en donde tú sí puedes tener facultad de decisión. Es decir, tú decides si invertir o no. Es como si estuvieras en la casa y dices, a ver, le meto lana a la remodelación del baño, ya lo necesita, es urgente. Pues sí, pero tengo un hijo adolescente, que todos los días me exige dándole patadas a la mesa, pues que necesita un teléfono nuevo y que necesita una laptop y que necesita esto y aquello y lo demás. Pues ni modo. Ahora, ¿cómo entender el caso de la Universidad Michoacana? Ustedes que son Nicolaita los dos. Yo casi con cualquier diputado y hasta funcionarios con los que platico, todos hablan pestes de la universidad, en un sentido, de que no hace nada la autoridad por darle orden y transparencia, y sobre todo orden y reducir el gasto, que sigue habiendo un dispendio, y en eso creo que tienen razón, dispendio en el caso de las casas de estudiantes, de gasto inclusive ahí de manejo interno, de contratación de personal, para, aunque supone que ya no ha habido, pero que no se le sigue diciendo que no al otro dueño de la universidad, que se llama Eduardo Tena, y que la misma rectoría mete también gente sin necesidad de plazas nuevas, pero que siguen metiendo, y por eso el SUNU también dice, ah, pues yo también. Y en el caso de la universidad, platicas con las autoridades, dicen, oh, es que desde afuera se ve muy bonito, pero a ver, díganle que no al depredador llamado Tena, díganle que no le van a aceptar sus plazas que está exigiéndome aquí. Pues creo además que, están firmadas, o sea, el contrato colectivo. Me trae 100... pues alcanzo a negociarle que deciden 30, pero a ver que los diputados y el gobierno vengan a decirle que no, cómo para de cabeza también, y ya sabemos que sí lo hace, o cómo le decimos que no a la casa estudiante, ¿sabes qué? Ya no va a haber lana, jóvenes, a ver, que venga el gobierno y diputados a negociar con ellos, también le doy su razón ahí a Medardo Serna, ¿no? Entonces, hay una especie como de tironeo, de jaloneo entre las áreas de gobierno y de diputados con la universidad de disputa. Unos dicen, es que hay un desorden adentro, y acá dicen, no, pues a ver que vengan a ver si es tan fácil arreglarlo con estudiantes que están acostumbrados a darles todo, con el sindicato igual a arrancar todo. Entonces, hay una dosis de razón, me parece, en los dos lados. El problema es que aquí, pues le tumban, si de por sí 2,946 no ha alcanzado este año, porque yo hubo necesidad de que Silvano gestionara 500 millones al final del año, o sea, debió haber sido como de 3.500 millones y en lugar de 3.000 va a quedar en 2.500. Al final del año, ahora no se van a estar 500, se van a estar 1.000 millones de pesos y extras. ¿Cómo se entiende también esto? Al menos se intenta de parte de la rectoría, del Consejo Universitario. Universitario, el que los dos sindicatos entiendan la necesidad de cuidar su casa, cuidar el lugar donde se está trabajando, pero desafortunadamente todavía no hay algo que nos permita decir, ya entendieron, se va a empezar a trabajar en ese sentido, regular el tema, por ejemplo, de pensiones y jubilaciones, que sabemos, por supuesto, que es una de los problemas gravísimos que tienen en los sindicatos, y que de una u otra manera no sucede como en ningún otro lado, que haya una aportación especial de ellos para pensar en aquel futuro. Se está trabajando, pero desafortunadamente no se camina más hacia adelante, ¿no? Y finalmente lo que sucede, por ejemplo, en las presiones del mismo gobierno, con los chantajes de los grupos que ya conoce el mismo gobierno del estado de Michoacán, pues también sucede, para variar, con nuestra universidad, ¿no? Donde a través de lo mismo se presiona y se sacan resultados. Hasta que no cambien las cosas realmente, hasta que no exista un orden, no vamos a, el año próximo a lo mejor vamos a estar hablando de que si tengo la fortuna de vivir y de estar aquí contigo, igual te voy a decir, ¿sabes qué, Jaime? ¿Te acuerdas que nos decías que se necesitaban X cantidad de millones? Bueno, pues ahora son ahora, más, ahora van a necesitarse 1,500. Exactamente, si es que esto no hubiese tronado ya, ¿no? Pero creo que se necesita voluntad de todos los trabajadores de la universidad para tratar de que las cosas cambien, ¿no? Si no hay voluntad, realmente va a ser imposible. Creo que este es un reflejo más, Julio, de este choque que durante el año pasado generaron ahí el rector y los diputados. Los diputados que a principios del año hicieron público, según ellos, lo que el rector se había comprometido de generar un proyecto desde la universidad, un proyecto de modificación y de actualización, o inclusive de una nueva ley orgánica, sobre todo enfocada en el aspecto de las jubilaciones y pensiones, y después el rector, Grupo Morelos nos dijo que jamás se había comprometido a ello, que habían sido unos mentirosos los diputados por decirlo públicamente, porque sí se reunió con ellos, sí se vio el tema, pero nunca asumió el compromiso de que él presentara la iniciativa. Más allá de que podía hacerlo, pero que nunca se comprometió. Al difundir esa posición del rector, nunca nos pidió que no lo hiciéramos, pues los diputados lo tomaban como una afrenta, que lo estuviera exhibiendo, y creo que aquí también se están pagando costos de ese enfrentamiento entre las dos partes. Yo creo que si nos atenemos a criterios estrictamente actuariales, Jaime, 2017, que es el año del centenario de nuestra querida universidad. Ah, es el centenario, ¿verdad? Sí. Esperemos que le vaya mejor que a la América, que le fue muy mal su centenario. Ojalá que la universidad la pase mejor. O sea, sí, bro. Aunque no se ve, no hay muy buenos augurios tampoco, ¿eh? 2017 podría ser, atendiendo a estrictamente criterios actuales, podría ser el último año de la universidad. ¿Por qué? O sea, ya no tiene viabilidad financiera. Ah, bueno, para si fuera una universidad privada, no había llegado como al aniversario 40. ¿Eh? No, pero aún incluso como universidad pública. Es decir, tú analizas la situación de la Universidad de Zacatecas y la de Nayarit, que están ya en proceso de quiebra, en proceso de, no me acuerdo cómo es el nombramiento oficial que le dan, pero es un proceso ya de desmantelamiento, y te das cuenta que su situación financiera no era ni siquiera tan grave como la que tiene la Universidad Michoacana. O sea, este está peor. Sí, está mucho más complicado aquí el asunto. Y es que los hados han sido crueles, si me permites esa expresión de los literatos. Se han juntado prácticamente los cuatro jinetes del apocalipsis, y todos están cabalgando en la ruta de desaparecer a la universidad. Uno, el tremendo gasto que generan los sindicatos, particularmente el de empleados, que tiene muchos más empleados de los que debería, que muchas de esas plazas las obtuvo Eduardo Tena con presiones sociales y se las arrancó a los dos rectores que estuvieron durante el periodo de Leonel Godoy. Y después las vendían. Muchas de ellas las vendieron, muchas las regalaron, pero fue un despilfarro de plazas que llegó a un nivel de desequilibrio tal que hoy la universidad tiene más empleados que maestros. Es un absurdo. Sí. El indicador mundial dice que cada universidad debe tener un empleado de apoyo por cada 3 maestros. Aquí es al revés, ¿no? Acá tenemos más empleados que maestros. Por el otro lado, tienes una universidad que tiene que atender a una comunidad universitaria que no solamente proviene de este estado, que viene de Guerrero, de Guanajuato, de Oaxaca, de un montón de entidades del país que no le ponen un peso a la educación universitaria de sus alumnos. Aquí en la Universidad de Guanajuato aceptamos 80 en medicina, y lo demás nos importa un comino. Jalisco dice lo mismo, Guerrero dice lo mismo, Oaxaca dice todos, lo mismo. Todos cáiganle a Michoacán, ¿no? Y entonces todos ellos vienen a Michoacán, y qué bueno, bienvenidos sean, al final de cuentas es un país libre, ese sería todos mexicanos. El punto menos gravoso, creo. Pero sí tendría que haber sí hay que considerarlo, sí tendría que haber un esquema de solidaridad de la federación para que la universidad recibiera pero muchos si se más recursos. Podría quizá sobrellevarse este punto. Tres, tenemos un sistema absurdo de subsidios a los estudiantes, porque si esos 120 millones de pesos que le dan a las casas del estudiante lo pusieras en becas, pues entonces podrías apoyar a muchísima más gente y además no los estarías esclavizando a grupos de movimiento, a movimientos de presión política. No, y la falta de cuarto, cuotas. El absurdo de la gratuidad que decretó Godoy y que los diputados no han querido revertirlo, por hipocresía o no sé por qué, que ha hecho que la universidad le dé subsidio para ingresar a todos los alumnos, independientemente de que vengan de Aquilo, de Coahuayán en un camioncito, o que lleguen desde una de las colonias más pudientes de Morelia en un auto último modelo. Tú no pagas ni un clavo para entrar a la universidad. Cuando hay gente que podría cooperarle los 1,000, los 2,000, los 5,000 pesos al año, que en su momento le generaban a la universidad entre 70 y 80 millones de pesos anuales y que permitían, cuando menos, tener un pequeño colchoncito de infraestructura. Oye, que ya faltan bancas acá. Pues aquí hay lanita para las bancas, aquí hay lana para estas computadoras, hagan una remodelación al edificio tal que se está cayendo. Eso ya no existe. Pero quinto, el económicamente el más gravoso de todos. El tema de las régimen de jubilaciones y las pensiones. Que tiene que nadie le pone ni un quinto partido por la mitad de eso. Sí, pero la bronca es que ese no lo vas a poder cambiar de un día para otro, a menos que desaparezcas a la universidad. No, pero puedes poner un nuevo régimen. Pero ese tendría que aplicar para los que se contraten a partir del día de hoy. Porque pues yo, como lo otro es una conquista laboral, difícilmente no estaría tan seguro que tendría que ser así. Jurídicamente sí. Por lo de la retroactividad y esa tontería, yo creo que... Digo, a menos que lograras un pacto con los otros, con los sindicatos, que yo creo que muchos trabajadores de la universidad estarían dispuestos a firmar. Ah, tú eres maestro, tú no pondrías ahí pues tu... Por supuesto, pastilla. Por supuesto, y te lo... En el gobierno les quita, creo que es el 5%. Y te voy a decir por qué. Yo tengo 10 años de antigüedad en la universidad dando clases. Yo no voy a llegar a los 25 años, la universidad va a tronar mucho antes. No seas tan pesimista, mejor hay que ver que sí vas a llegar allí ya. Bueno, yo voy a llegar, yo espero llegar vivo, pero la universidad no va a llegar. Es decir, no hay manera que este régimen sobreviva aquí. No, el régimen no estoy de acuerdo. A eso voy. Entonces, si quiero que sobreviva, si yo quiero algún día ser jubilado a la universidad, tendría que cambiar ese régimen ya. Sí, pero eso nadie lo ve así. Y cambiar, incluyéndome a mí. Es decir, yo no tendría ninguna objeción en empezar a... Probablemente este algunos profesores tengan esa certeza. Yo creo que la mayoría de los profesores... Pero de los empleados no. Pero además, la mayoría de los profesores... Con todo respeto, la mayor parte de los empleados... Su grado de preparación es muy... Ahora, menor. La mayoría de los profesores... Y lo manipula Atenas sin problema. Los que tenemos 10 años o menos, porque los que ya se van acercando a los 20 dicen, no, espérame, yo a mí me faltan ya 5 años, fallaron, ¿eh? Yo ya no le cogieron ni un clavo. O quién sabe. Pero si es que estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Y si la matamos, ninguno de nosotros vamos a tener nada de jubilación y pensión, van a haber presupuesto. ¿Qué van a hacer? ¿Van a rematar las casas del estudiante y el edificio de la biblioteca? ¿Para de ahí pagar las jubilaciones o las liquidaciones? Bueno, pero ¿esa realidad justifica que le disminuya el presupuesto? No, por supuesto que no. O sea, yo creo que es otra cosa. Siendo real todo esto. Me falta un jinete eso más. ¿Qué tiene que ver con me falta un jinete más del apocalipsis. Yo creo que sí hay un tema de falta de voluntad política para ayudarle a la universidad. Sí, estoy de acuerdo ahí. Tanto local como nacional. Es decir, no sé si es mala voluntad, no sé si es este tema de los sindicatos, no sé si es la propia rectoría que no se ayuda. De pronto aparecen en redes sociales en los últimos días fotografías de unas canastas navideñas con el logo de la universidad y con la tarjeta del rector. Pues estaban exquisitas, 3,000, 3,500 pesos bajita la mano costaba cada una de esas canastas, una botella de coñac, otra botella de whisky, ambas de muchísimo costo. Y dices tú, oye, pues igual en las canastas que aparentemente eran 25, porque llevaba el conteo una de 25, dos de 25, tres de 25. Igual las canastas les costaron 100 o 125 mil pesos, que no generan una gran merma para la universidad. Pero si estás en un proceso de crisis... Pero no lo tienes que ver en cuestión económica, lo tienes que ver la señal que envías. Claro, envías una, o sea, ese es el punto. Envías una pésima señal, sí, y no ha habido hasta ahora una explicación por parte de la universidad. Creo que el rector le ha tocado bailar con la más fea, Medardo Serna, pero además su paso dentro del baile no le ayuda. Y eso está haciendo que la... universidad, insisto, enfrente hoy, en este centésimo aniversario, uno de sus peores desafíos, porque tendrías que tener una rectoría mucho más activa, mucho más protagonista, mucho más gestora, más debatiente incluso, no sé, un rector del nivel de Juan Ramón de la Fuente que permitiera pues jalar al resto de la sociedad a defender a la Universidad Pública de Michoacán. La bronca es que los propios universitarios... que tendríamos que cuidar a esta universidad pública, enviamos señales pues de que no nos interesa cuidarla. De indiferencia, por lo menos, ¿no? Y de que queremos matar a la gallina de los huevos de oro. Fíjense que, un detalle, cuando se hizo, yo muchas ocasiones llegué a platicar,